Cuando no hay confianza en tu matrimonio, estás dirigiéndote a una relación abusiva o puede que estés ya involucrado en una. La paz de nuestro Dios Todopoderoso esté contigo. En esta oportunidad trataremos el tema titulado ¿Cómo construir confianza en el matrimonio? La confianza es probablemente el ingrediente más importante para construir una relación íntima entre esposo y esposa. La confianza es algo que puede ser cultivada y nutrida si sigues las instrucciones siguientes. Puedo resumir la esencia de construir confianza en una idea: crear un espacio emocional seguro para tu esposa. Si no estás trabajando activamente en construir un espacio emocional seguro, entonces estarás probablemente construyendo uno no seguro. Una relación abusiva es aquella en la cual una persona tiene medio de expresar sus emociones y opiniones. No es necesario decir que es aquella en la cual no hay confianza. La clave para evitar abuso y promover confianza es luchar conscientemente y diariamente para construir un espacio emocional seguro. Y debo decir que si sientes que estás en una relación abusiva, basado en la definición que acabo de decir, estás obligado a buscar ayuda inmediatamente. Nunca toleres el abuso. Estas son 5 instrucciones para crear un espacio emocional seguro. Primero, trabaja constantemente para mejorar tus habilidades de comunicación. Desarrolla la herramienta de ser un buen receptor. A pesar de que esta es una de las cosas más difíciles de desarrollar. Ser un buen receptor significa no interrumpir a tu esposa. Esto requiere mucha disciplina y respeto. Aprende a preguntar: ¿ya acabaste? Siempre asegúrate de que has entendido completamente lo que la otra persona ha dicho. Una simple herramienta para usar esto es la bien conocida técnica del espejismo. Reflejas lo que la otra persona ha dicho. Puede sonar un poco raro, pero funciona. Lo que debes aprender es decir algo como: déjame estar seguro de que he entendido lo que acabas de decir. Me parece que has dicho que quieres que... Si eres un receptor avanzado, trata de no reflejar solamente el contenido, sino también el tono emocional. Por ejemplo, parece que estás realmente enojada conmigo y quieres que sea más cuidadoso la próxima vez. Un ingrediente crucial para una buena comunicación es el uso constante de la expresión yo en lugar de la expresión tú. Las expresiones de yo unen, mientras que las expresiones de tú alejan y crean distancias. Una expresión de yo empieza con yo siento. Una expresión de tú comienza con tú me haces sentir. Una expresión de tú es casi siempre experimentada como un ataque. Cuando yo gano mis emociones y opiniones al usar un yo, estoy comunicando que estoy tomando la responsabilidad por la situación y no estoy echando culpas. Punto número 2. Toma responsabilidad en expresar tus necesidades y exprésalas clara y asertivamente. Cuando una persona siente que no puede expresar sus necesidades a la otra persona, esto lleva al rompimiento en la confianza. Generalmente, no expresamos nuestras necesidades por 2 razones, ya sea por miedo a ser rechazados o miedo a ser sometidos a burla por tener esas necesidades. Cuando en una pareja se expresan las necesidades de cada una, y se trata de suplir las necesidades del prójimo consistentemente, se tiene posesión de una de las formas más poderosas de construir confianza en una relación. Punto número 3. Sé positivo y da placer. Generalmente confiamos en gente que nos trata bien y que parece que nos quiere. Es muy difícil desconfiar de alguien que sientes que siempre te está tratando de ayudar. Una herramienta clave para usar es la 5 a 1. Esto significa que antes que digas algo negativo a tu esposa, debes haber expresado ya 5 cosas buenas a tu esposa. Solo después tienes derecho a decir algo negativo. Punto número 4. No dejes que las cosas se queden sin resolver. Esto requiere que una pareja desarrolle buenas herramientas para arreglar problemas. ¿Cuántas parejas tienen problemas a causa de esto? Cuando las cuestiones no se resuelven, entonces los resentimientos se incrementan y se acumulan. Y cuando los resentimientos se invaden, la confianza se pierde. Punto número 5. Aprende a discutir de manera justa. Por si no lo sabías, te comento que discutir es parte de cualquier buen matrimonio. Menciono esto porque hay gente que vive con la noción de que en buenos matrimonios las parejas nunca discuten. El problema no es que las parejas discutan, sino la manera en que lo hagan. Si discutes injustamente, entonces destruyes la confianza. Si discutes con justicia, construyes confianza. Aquí algunos consejos para aprender a discutir con justicia. 1. Nunca llegues a apodos o insultos. 2. Mantén el tema de lo que se está discutiendo. Nunca traigas cosas viejas que no se hayan resuelto. La presente discusión no es una oportunidad para tirar la basura pasada. 3. Nunca uses frases que son absolutas como tú nunca, tú siempre. 4. Nunca traigas a la familia de la otra persona a la discusión para fundamentar tu caso y atacar a tu pareja. 5. Acuerda de antemano un método para tomarse un tiempo si uno de ustedes siente que la discusión se está haciendo difícil. 6. No empieces una discusión tarde en la noche cuando ambos están cansados y por lo tanto con menos control sobre sus emociones. 7. Y otra vez, trata de usar expresiones de yo en lugar de tú. Y concluyendo diremos, la confianza es una de las cosas que toma mucho tiempo construir y muy poco tiempo destruir. Ten cuidado en el trato mutuo. Mucha gente cree erróneamente que en un buen matrimonio los cónyuges se pueden relajar y no prestar atención constante a todo lo que dicen y hacen. Pero nada puede estar más alejado de la verdad que eso. En un buen matrimonio, siempre debes prestar atención a tu comportamiento. Esta es la llave para construir una relación de confianza. Que el Señor te bendiga. Pasa vos.